La sucursal alemana de la Asociación de Amistad con Corea despachó una carta a la embajada surcoreana en su país el día 9 en demanda de devolver sin demora a las norcoreanas secuestradas en colectivo por los bribones surcoreanos. Por otra parte, la Tribuna Antiimperialista de Alemania publicó el mismo día la declaración en condena del cruel intento de los yanquis de arrojar a la nación coreana al holocausto de la guerra bacteriológica.